Son las 15 horas, un minuto. ¿Quieres que tus productos y ventas mejoren? ¡No lo pienses más! Tenemos el mejor paquete publicitario para ti. Llámanos al 980-10-4155 y tu negocio crecerá más y más. Llámanos y nuestro representante José Sandoval García te estará visitando con el paquete publicitario más económico para que tu negocio y ventas sigan creciendo. Ya no lo pienses mucho y llámanos al 980-10-4155, porque somos Radio Inspiración 106.7 en Paita, la radio que no te aburre. La radio que no te aburre. Radio Inspiración FM Paita 106.7. Inspiración, la radio que no te aburre. Ahora viene. Siento La radio que no te aburre.